En esta hora de la mañana yo quiero que usted, si quiere escribir, hágalo, o si no, póngalo en la tabla de su corazón y en su mente. Pero voy a usar una frase que está aquí en el versículo 31 como tema de la predicación o enseñanza de hoy. Véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día es un tema como insinuante de advertencia, de prevención. Amén. Véndeme, dice el mundo, tu primogenitura. Le vamos a decir a través de la palabra que no hay negocio. ¿Cuántos alabamos el nombre maravilloso de Jesús? ¡A su nombre! Aprenderemos hoy a valorar lo que nos ha dado Dios y a no venderlo por ningún precio. Porque no tiene precio, es la heredad, la herencia, el regalo que Dios nos ha dado. Levante su mano y ore conmigo al Señor en esta hora. Amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradezco esta bendición. Te bendigo por esta oportunidad, pero también, oh Dios mío, asumo esto con mucho temor delante de tu presencia. Por haber puesto en tu siervo, Señor, esta bendición de darme este privilegio inmerecido, por supuesto, para, oh Dios mío, traer la palabra a este pueblo que la ama, que ha venido de distantes lugares, aún de otras naciones, hemos acudido para la bendición a buscar aquello que tú siempre tienes para nosotros. Permite que en este día, Señor, no sea la excepción, y que expectativa, ese anhelo que hay en cada corazón, en cada vida, sea suplido a través de tu espíritu y de tu palabra. Señor, te agradezco por tu obra en este país, por cada presbítero, por cada obrero, por cada hermano de la iglesia, por los nuevos y los antiguos aún, por las vidas que nos oyen a través de la internet, que nos ven a través de la televisión. Señor, permite que también ellos sean motivados cuando tanto se han descuidado y han entregado lo que tú les has dado. ¿Cuántos tuvieron esto en un tiempo? El fuego, la unción, la palabra, el celo ministerial, la sana doctrina, y la fueron perdiendo. Permítenos hoy entender lo que tú nos has dado una vez más, valorarlo, atesorarlo, conservarlo, difundirlo, transmitirlo con entusiasmo, con gozo, con alegría, Señor. Oh Dios, dame tu gracia, tu bendición, y permíteme ser un instrumento de provecho en este altar, en esta hora, Señor. Gracias, oh Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor antes de tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, con alabanza, pueblo. Este es un pueblo que alaba, bendice el nombre del Señor. Tome su lugar, tenga la bondad de sentarse. Cada vez que tenga la oportunidad de darle gloria y honra al Señor, no deje de hacerlo. Él es digno de ser en gran manera alabado. Y las emociones en la vida cristiana no se opacan, antes se activan. Si la gente grita viendo un deportista o un equipo, sea de béisbol o de fútbol, lo que sea, nosotros nos alegramos en Dios y nos gozamos en Él. Su nombre sea glorificado. Debido, pues, amados hermanos, a las circunstancias en que estamos viviendo, nunca la palabra en esta obra es inoportuna. Siempre es la que necesitamos en el momento requerido. Yo acabo de llegar del Congreso de Costa Rica, donde nos gozamos de una manera maravillosa, hermanos. Me alegraba tanto, yo fui con mi hijo mayor, y ver que ese coliseo la primera noche ya se llenó, y yo le decía, mañana qué van a hacer, pero no, al otro día ya había una carpa como para 600 hermanos allá, y allá en medio de la lluvia, porque está lloviendo mucho en Centroamérica, allá estaba esa multitud de hermanos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. En una de las noches un predicador de los que Dios usó, y toda la gente aceptara a Cristo. Yo no creí que había tanta gente inconversa, hermanos, se vinieron aceptar al Señor y se están convirtiendo a Cristo continuamente en todas nuestras iglesias, hermano, cantidades de personas. Sea bendito el nombre del Señor. Hay una dinámica, miren, en Colombia en este momento, sin exagerar, hay más de 500 templos en proceso de ampliación. Incluso por estar en este proceso de ampliación tuvimos una tragedia hace poco. Para construir un templo, engrandarlo, se debilitó una pared que hacía lindero allí, que hacía división. Y después de ese trabajo, al rato la pared cayó hacia la parte opuesta de la casa y aplastó a una señora, a dos bebés, a dos niñas. Y fue una tragedia terrible. Ahí está ese problema, ¿verdad? Bien serio. Pero todo por el afán de ampliar, porque hay, hermanos, hay un hambre, hay una sed del pueblo en venir a oír esta palabra. Porque el show y el espectáculo no llena. Puede que satisfagan la carne, pero el alma y el espíritu se queda sin provecho. Lo único que llena nuestra vida es la palabra cuando es puesta con vida, con unción, con autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hablar de este tema, porque de verdad que muchos han vendido su primogenitura. Esta historia aquí narrada nos habla de la muy conocida historia de Esaú y de Jacob. Ustedes saben que Esaú era el mayor por unos minutitos solamente con relación a su hermano Jacob. Siempre hubo esa batalla en el vientre de la mamá de ellos. Y entonces, cuando estos muchachos fueron a nacer, la partera se alegró y dijo: vienen los muchachos naciendo, van a nacer. Pero de pronto intentó nacer uno y luego regresó al vientre. Hubo problema en ese parto. Y entonces esta señora, la partera, tuvo la precaución de atar y de señalar una extremidad de uno de ellos. Eso dice aquí la palabra. Y luego, ¿qué nacieron? Pues nació el primero, que fue Esaú, pero dice que venía su mano trabada al calcañar. Parece que dentro del seno materno, este Jacob quería ser el primero. Y allá se batallaban para quién nacer, como si intuyeran desde el vientre, desde el seno materno, el privilegio y la bendición de ser primeros. Alabanzas al nombre del Señor. La cultura oriental, y especialmente la judía, le da demasiada importancia al primogénito, porque es que la tiene. El primogénito tenía todas las bendiciones, hermanos. Inclusive se reglamenta la posesión del primogénito en el libro de Deuteronomio. Se le dice, por ejemplo, al primogénito que en la parte familiar él ocupaba el primer lugar en la mesa, y se sentaba el papá, la mamá, luego el primogénito y después el resto. Pero el primogénito tenía un lugar preponderante en la familia. Tenía autoridad sobre los hijos menores. Si era en la parte económica, se le daba la mejor porción también a él. Si era hijo de un rey, hermanos, ese muchacho estaba apostado a ser un rey. El primogénito tenía todos los favores. ¿Cuánto damos alabanza al nombre del Señor? En esa cultura, pues, prevalecía eso. Se los voy a leer en breve. Por ejemplo, si usted mira Deuteronomio 21:15, vaya conmigo allí para que usted tenga una idea por qué vamos a entrar en esta parte. 21:15 en Deuteronomio, y vamos a estudiar la palabra de Dios, y lo vamos a hacer con mucho gozo, con mucho entusiasmo. Gloria al nombre de Cristo. Aquí está, miren esta ley: si un hombre tuviere dos mujeres, que por supuesto no era correcto, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogénito, de primogenitura, al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Se toca aquí el caso de un hombre que tenía dos mujeres, y resulta que una era amada, la que vivía con él, o no sé cuál sería la aborrecida. Lo cierto es que ambas le daban hijos, y él tenía preferencia por el de la amada, pero si había nacido primero el de la aborrecida, entonces reglamenta aquí que no podía desconocerle ese derecho. El muchacho no tenía la culpa de ser hijo de la aborrecida y nacía con el derecho. Bendito el nombre del Señor. Tenía todos los privilegios, y entonces aquí se le dice que ese hombre no podía preferir el hijo de la amada a expensas del de la aborrecida. El de la aborrecida conservaba esa posición por ser primogénito, porque era el principio de su vigor, de su fortaleza, dice aquí la palabra. ¿Pueden alabar al Señor? ¿Por qué Dios dio estas normas tan claras? Cuando un primogénito, que fue un caso aquí mencionado, yo se lo voy a leer más adelante, en Primera de Crónicas 5:1-2, miren ustedes otro ejemplo para citar. Primer libro de las Crónicas, capítulo 5. Alabe a Dios. Mientras hacemos breve esta inducción, Escuchen lo que pasó en el hogar de Jacob después. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Ustedes lo saben, lo han leído, ¿verdad? Pero debido a una conducta inmoral que Rubén tuvo, mire lo que pasó. Mas como violó el lecho de su padre, recuerden que él cohabitó con una concubina de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Noten pues ustedes que estos derechos se conservaban, se transmitían de familia en familia, pero luego cuando había conductas inadecuadas como esta, entonces el derecho se perdía. Y eso fue el caso de Rubén por haber abusado, por haber entrado en el lecho del padre, lo cual por supuesto a Dios no le agradó. De manera que un primogénito, para conservar esos privilegios, nuevamente se tenía que mantener en cierta posición familiar, sino también ética, moral y espiritual. ¿Pueden alabar al Señor otra vez? Pudiera citarles más, hermanos, pero ya entendieron por qué Jacob siempre quiso tener el primer lugar. Él codiciaba aquello, él lo anhelaba. Él deseaba haber nacido primero. Él siempre se lamentaba, ¿por qué yo no fui primero? Y fueron creciendo los dos jóvenes, diferentes en su aspecto físico. Uno era velludo, el otro era lampiño. En su aspecto psicológico eran diferentes. Uno le gustaba el campo y estar detrás de los animales. Otro era quieto, hombre de casa. Pero ese de casa siempre meditaba, ¿cómo seré yo el primogénito? ¿Cómo haré para tomar este privilegio? Le era imposible, puesto que el primogénito no podía determinar serlo. Era un asunto de la casualidad, del azar y ante todo del Dios del cielo. Así que tenemos ahora estos dos jóvenes, y ya cuando crecieron, Jacob empezó a ver cómo me aprovecho. Sea bendito el nombre del Señor. Y quiero decirles, amados míos, de una forma tipológica o simbólica, que a esta obra le ha dado Dios muchos privilegios. Yo no sé si usted los ha visto. Miren, yo estaba diciéndole a mi esposa, en un mes, nada más yo he estado, estuve en Sudamérica, en Centroamérica, ahora estoy aquí. Estuve en Chile hace poco, antes estuve por allá en Uruguay, en Argentina, corra para un lado y otro. Estaba observando estos eventos y yo le digo, Dios le ha dado a esta obra cantidad de bendiciones. Me encontré con algunos pastores allá en Costa Rica, con el pastor Guerra y otros, y ahora lo veo aquí. En apenas 15 días, ¿de dónde sale tanto dinero para nosotros movilizarnos y transportarnos? ¿De dónde Dios provee tantos recursos para usted venir desde donde ha venido? Dios a esta obra, hermanos, ha hecho así. Mire, Dios ha bendecido esta obra. ¿Cuánto levanta su mano y le da la gloria a su nombre? Es por eso que no es justo que usted en el recipiente ponga el dólar de siempre. Que hay muchos que siempre le dan a Dios y hacen la cuenta de los 6 cultos o 7, u 8, los cultos que sean, y apartan cada dolarito para cada culto. No, hermanos, si Dios ha abierto su mano de misericordia, yo lo he visto. Yo conozco obreros, porque pertenezco a ellos en Colombia, que andaban, hermanos, en una condición triste. Y hoy los veo en unos carros hermosos, con unas casas bonitas. Dios ha bendecido la parte económica. El Movimiento Misionero Mundial es una obra de bendición. ¿Cuánto lo creemos así, hermano? Eso es lo económico. En lo familiar, mire la cantidad de niños que yo he visto por allí. Familias bendecidas. Y a propósito, saludo a todas las familias que pudieron venir. Y qué gozo verlos con el coche, con el bebé de brazos, de la mano. Esta es una obra bendecida y prolífica también en lo genético. Amén, hermanos. Si usted es la parte ministerial, año tras año, obreros nuevos van entrando a la obra, hermano. Ya hay gente que está enlistada, y aquí el viernes vamos a ver una cantidad de hombres y mujeres que empiezan ya el trabajo ministerial. Hermano, es una obra de bendición. En la parte misionera, ustedes sabían que Colombia ya tenemos 34 familias, aquí hay algunas en Estados Unidos, sirviendo fuera de las fronteras. Y allá hay más que están esperando turno. Hermanos, ¿cómo hacemos? Siento carga por esto y lo otro. El culto misionero de jóvenes fue un culto tremendo. Se fue a 5 horas ese culto, hermano. Los jóvenes llorando, Dios mío. Y yo les dije, ustedes tienen que ponerse en manos de Dios. Estudien lo que puedan, capacítense, pero estén dispuestos a servir al Dios del cielo, donde Dios los llame. Vino una sobrina mía, yo tengo una cantidad de familia, y una sobrinita mía llorando, la bautizó el Señor, la tocó. Esta niña tenía otros planes en su vida. Y ella me dice: tío, ¿por qué así? Llegó una hermana y la abrazó en un culto movido espiritualmente. Y empezó esa jovencita a decirle en el oído lo que ella tenía en plan de su corazón, y lo cómo Dios le viraba sus planes y la mandaba a hacer otra cosa. Ella vino y dijo: tío, ya no me conoce. Yo le dije: pero Dios te conoce y habló a tu alma, a tu espíritu. En esta obra Dios habla, bendito su nombre. Y a veces habla desde el púlpito por el micrófono, pero también habla al oído, usando instrumentos que Dios levanta, y han venido y nos han dicho en secreto lo que tenemos allá, porque esta es una obra espiritual y en todas las áreas Dios ha querido bendecir el movimiento misionero mundial. A su nombre es toda gloria. Ay, hermanos, Esaú no valoraba todos esos privilegios de primogénito. Pero les quiero decir, amados, que ¿por qué no los valoró? La Biblia dice en Hebreos que Esaú lo llama profano. Y profanar es darle un uso inadecuado a lo santo, a lo limpio, a lo dedicado a Dios. Este privilegio este hombre no lo valoró. Y en un momento dado, escuchen, la primogenitura la perdió en una circunstancia muy particular de necesidad. Les leí y voy allá otra vez en el capítulo. Vamos, por favor, a regresar y repasamos un poquito esa parte. Miren el capítulo 25, y se los hice resaltar por una razón, porque hay momentos y circunstancias, amados, donde la tentación acude. Noten ustedes que cuando este hombre llegó del camino, llegó de allá del campo donde estaba haciendo, buscando el animal para su padre, para prepararlo, llegó cansado. ¿Me están oyendo? Más adelante le dice a Jacob que él está no solo cansado, sino muy cansado. Cuidado con el cansancio, hermanos. Pastores, a veces el cansancio también nos llega a nosotros. Amén. Cansancio ministerial, fatiga. No desgano de hacer la obra, sino un cierto letargo que va llegando con el uso continuo de la herramienta de trabajo que nuestra mente, nuestro espíritu, puede llegar cierta fatiga, cierto cansancio, obreros y obreras del Señor. Es preocupante que uno se canse, y en ese cansancio usted puede aflojar, bajar la guardia, y puede venir una oferta. Amén. Tal vez alguna y alguno de ustedes no es pastor, pero usted se cansa de pronto, como que se le vuelve monótona la vida cristiana ritual. Si no hay una renovación continua, una alegría, una administración de nuestra alma y nuestro espíritu, usted puede entrar en una etapa de fatiga, de cansancio. ¿A cuántos hemos tenido que amonestar porque llegan a un estado y dicen: ay, eso siempre es lo mismo? Lo que pasa es que su estado espiritual está empezando a acusar cansancio ya. Hay gente que no va a las convenciones, es que es lo mismo de siempre, es que tiene que darse, hermano, porque esta es la palabra que Dios nos ha dado. ¡A su nombre! Ese momento de debilidad, él llega con mucha hambre, y cuando llega, percibe un olor agradable. Él era excelente cocinero y había preparado allí un guiso rojo de lentejas, y tal vez le había añadido algún condimento que transmitía un olor. Usted sabe que los platos agradables desde lejos percibe uno el olor, y el cerebro procesa esa información. Cuando usted percibe un olor agradable y tiene hambre, las glándulas salivares reciben la orden del cerebro que se preparen para comer. Y es por eso que decimos el dicho en los latinos: se nos llena la boca de agua. Es porque ya las glándulas se preparan para degustar, y el estómago entra en expectativa, y todo el organismo, hermano, se alista para comer. Y usted ve que cuando tenemos buena hambre, la oración es corta. Amén, hermanos. Y empezamos a presionar de alguna manera para que cuanto antes se sirva el plato, porque el organismo pide. Y Jacob, me da la impresión que adrede, revolví aquello para que expidiera bien el olor. Y el otro llega, tira el animal allí, lo pone en el piso. Y cuando siente aquel olor, se le viene al otro: tengo hambre, vengo cansado, muy cansado. Y el otro le dice, es ahí cuando aprovecha el momento para hacerle la oferta. Ay, Dios mío, ¿cuántos alabamos el nombre del Señor? Jovencita, joven que me oye, usted de pronto tiene necesidades afectivas, psicológicas, como todo ser humano. Y cuídese que de pronto en un momento de esa necesidad, un conflicto familiar, por ejemplo, un impasse con sus papás, una amonestación de parte de ellos, la indispone, lo indispone a usted en un momento. Dice: yo ya tengo tantos años, mi papá me regañó, mi mamá me amonestó. Y empieza de pronto, le llega un mensajito de texto, o te llega un mensaje a la computadora, amén, o una llamada de voz, y oye al otro lado una voz. Óigame acá, muchacho, mire para acá. Una vocecita que le dice: ay, mira, estaba pensando en ti. Y empieza en ese momento de necesidad, de vacíos, hermanos míos, puede llegar esa oferta. Y más de una y de uno ha sido asaltado en el momento cuando ha tenido hambre. No de comida física, sino de otras necesidades que se pueden dar en su corazón, en su alma. Uy, hermanos, tomar una decisión bajo presión, al llegar una oferta cuando hay más presión, es tremendo. Otros ha sido en el campo laboral. Yo pastoreaba en el oriente, por allá cerca de la selva, y un creyente nuevo convertido fue a parar en la cárcel porque en un momento de desempleo le ofrecieron una labor y no era lícita. Él tenía que llevar a cierta parte unos productos y él no sabía que dentro de ellos había algo ilícito, y fue sorprendido y pagó como 6 años de cárcel. Y él lloraba y me decía: pastor, ¿por qué me pasó esto? Justo cuando yo estaba orando a Dios por un empleo, porque no discernió qué tipo de empleo. No le dijo a Dios específicamente: dame un empleo digno, honesto. Los que han venido de tantas partes de Latinoamérica a trabajar aquí, y si alguno familiar viene, dígale: ore a Dios que le dé un trabajo que sea acorde con los principios bíblicos y éticos que profesamos. Alabanzas al nombre del Señor. Porque así como muchos de ustedes han hallado a Jesús aquí en este país, otros lo han perdido. Y no pocos. Aún pastores que han venido. Yo les he dicho allá en Colombia: si Dios no te llama, no te vayas para Estados Unidos. Este país es una bendición para los que Dios trae. Pero los que se vienen con intenciones materialistas, este país ha sido la sepultura también, hermano, y el cementerio de cantidad de gente. Familias que se han fragmentado. Porque él se viene a trabajar y deja a la esposa con los hijos allá. O ella se viene acá a trabajar y él se queda allá. Y el enemigo aprovecha esa circunstancia y ataca a esas familias. Ha destruido cantidades de familias así, hermano. Dios nos ayude y nos dé discernimiento a entender el momento. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque hay momentos que llegan, amada iglesia, en cualquier área, así en los casos de moral. ¿Cuántas veces ha sido el descuido de las parejas? Ella entra en monotonía cuidando muchachos y le olvida al esposo. O él entra demasiado en la obra y se le olvida también el detalle con ella, el diálogo, la compañía. Y ella empieza a sentir una sensación de soledad en esa casa. Porque él se la pasa haciendo la obra y visitando iglesia y predicando en los púlpitos. Y allá hay una necesidad que suplir, que él fue llamado a suplirla. Iglesia, tenemos que decir esto con toda verdad. ¿Cuántos predicadores en el púlpito fogosos y entusiasmados, pero su esposa por allá abandonada y sus hijos también? Y en esa necesidad, esa mujer puede ser víctima de una oferta, de una tentación. Y ese hombre también por allá andando solo, 2-3 meses por allá fuera de casa, el enemigo le puede trabajar también la mente. Hermanos, esa hambre de Esaú fue la que aprovechó Jacob. Y tal vez él llegó y le dice: dame. Y el otro revolvió bien para que le dé: dame, por favor, tengo hambre, estoy muy cansado. Este es el momento, le dijo el otro. Y miren la frase: véndeme en este día. O sea, es ahora ya que necesito hacer un negocio contigo. Oh, Dios tenga misericordia. Escuchen esto, amada iglesia. En ese momento el hambre le hizo un daño en la mente. Le cegó el entendimiento, pastor, a eso. Porque miren la reacción de Esaú: yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Miren que la capacidad de análisis fue perdida. Este hombre pensó en el momento: un día de estos me muero. Ahora lo que necesito es suplir esta necesidad. Después de todo, ¿para qué? Él no se iba a morir inmediato. Y usted sabe por la Biblia que Esaú duró muchísimo después. Es que hay momentos en que la capacidad de análisis se puede ver truncada por una circunstancia momentánea. Por un dinero, hermanos míos, que puede salir aparentemente fácil. Por una tentación de comprarse usted una lotería o no sé, uno de esos billetes que vende que contiene tantísimas ofertas aparentes. En Colombia hubo un daño tremendo hace unos 2 años atrás. Cantidad de personas que cayeron en unas trampas de unas pirámides económicas. A mí me dijo un pastor que estuvo en mi oficina. Yo quería comprarme un carrito para subir a mi esposa y a los muchachos ahí. Y estaba haciendo ingentes esfuerzos y ahorritos. Y me dijo, no ponga sus ahorros, hermano, por ahí en un banco. Eso no paga nada. Llévelos allá. Y yo le dije, ¿y cómo es? Y me explicó. Y yo le dije, yo no creo que eso sea correcto. Hermano, que si es una bendición. ¿Sabe usted? Hay más de uno, hermano, que fueron fracasados. A un pastor, hay un pastor en cuya iglesia él tomó el dinero y lo puso pro templo. El dinero pro templo lo llevó allá y la iglesia lo sabía. Cuando ya se descubrió aquello, yo tuve que ir con el presbítero allí y la iglesia se puso de pie porque este hombre empezó a llorar y a pedir perdón y le dijeron, le perdonamos, pastor. Pero una cosa es, si el 31 de diciembre de este año usted no nos paga el 100% del dinero pro templo, el 1 de enero del año siguiente no lo aceptamos como pastor en nuestra iglesia. Hicimos un acta y él firmó y le tocó vender algunos saberes que tenía y todo para reembolsar el dinero pro templo. Porque se dejó engañar del enemigo en un momento de oferta aparentemente buena. Cuidado, pastor, cuando la economía aparentemente le hace señas a usted y le dice que venga. Esto puede ser, hermanos, una circunstancia que el enemigo traiga para hacerle daño al ministerio. Para quedar marcado. Yo le dije, pastor, me fui al culto, él le entregó el dinero, pidió perdón. Y le dije, su confianza quedó vulnerada. Por favor, no toque un centavo pro templo. Designe tesoreros y gente allí, porque quedó sensible esta congregación. Cualquier mínimo detalle a partir de ahora, ellos lo van a tomar como con un antecedente negativo. Ay, pastor, usted no sabe lo vulnerable que es esta humana naturaleza cuando de dinero se trata. Oh, guárdenos Dios, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La tentación de vender la primogenitura llega en circunstancias particularmente de debilidad para nosotros. Observe y verá que muchos de los que cayeron fueron en circunstancias, hermanos, de debilidad, de vulnerabilidad. Si usted, por ejemplo, observa la vida de David, antes de él la de Sansón. Sansón era muy, muy, muy susceptible al sexo opuesto. Era un hombre enamorado. Era un hombre que, aunque tenía mucha fuerza física, no tenía el autocontrol que se requiere para estar en una posición de bendición. Donde quiera veía una mujer elegante, estaba detrás de ella. Usted sabe los problemas que eso le trajo, ¿verdad? El deseo de placer carnal. Hasta que un día vino y le dijo a sus papás, vi una mujer en tal parte, por aquí, por los ojos, hermano. Le entraba en cualquier mujer que veía, le atraía. Y los papás le dijeron, no está bien, mira que, no, esa me gusta, esa me agrada. Hermanos, ese era el punto vulnerable de este hombre. ¿Cuántos bendecimos en el nombre del Señor? Si usted observa a David, el fracaso también fue en un momento de debilidad. Estaba en una terraza paseándose una tarde y en esos momentos empezó a mirar y vio a una mujer que se estaba bañando. Dice la Biblia que él la define que era hermosa. Y ese dardo llegó en el momento de necesidad que había, tal vez de afecto, tal vez no sé qué. Óigame. Y usted sigue mencionando aquí, yo le tengo aquí anotados. Si usted ve, por ejemplo, Adán y Eva, para ir más atrás, fue un momento de soledad en que ella estaba. Es muy posible que si Adán hubiese estado en ese momento cuando la serpiente vino, Adán tal vez hace reflexionar a Eva y la toma de la mano y dice, ¿para dónde vas? Ven para acá, acuérdate. Fue aprovechando que ella estaba sola. La serpiente era astuta y aprovechó la ausencia de Adán. Y mientras Adán estaba ausente, no sé qué estaba haciendo, la Biblia no lo detalla, pero él le llegó a Eva. Hermanas, por favor, mujeres, la soledad no es muy conveniente. Dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, y la mujer tampoco. Si usted ya tiene edad de formar un hogar, órele al Señor, pero no con demasiada prisa. Bendito sea el Señor. No deje ver mucho su necesidad, porque el enemigo puede traer una oferta y a muchos se lo ha traído. En una iglesia en Colombia, oigan lo que pasó, había una joven maestra dominical, líder de alabanza. Esa muchacha era una bendición en esa iglesia. Eso hace unos 25 años atrás. El pastor de esa congregación tenía una confianza en esa joven, y aquella muchacha era una bendición, hermanos. Pero llegó un joven a esa iglesia, porque ella en secreto le oraba a Dios que ella quería un esposo. Y llegó un hombre y empezó a cortejarla y a insinuarle, y el hombre se hizo bautizar, se hizo parte del grupo de alabanza, aprendió tonos y algunas habilidades musicales, se metió al grupo de evangelismo, aprendió a evangelizar, distribuía folletos, y así duró 3 años y medio hasta que se casó con ella. El día que se casó, armó una fiesta mundana y le dijo al pastor y a los que querían ir, los que quieran ir a un baile, a una parranda que tengo, súmanse por favor al bus, le decimos allá. Y no creían que era cierto, y cuando llegaron allá, en efecto, había conseguido un conjunto de gente de una orquesta mundana, y tenía licor y todo aquello allí. Y cuando el pastor le reclamó, le dice que yo, la única forma para casarme con ella era haciendo lo que hice. Usted, el problema fue suyo, que no tuvo discernimiento para conocer mis intenciones. No se crean ustedes que una necesidad, de pronto usted la dice muy duro y de pronto el enemigo la escucha. Señor, yo quiero un esposo, una esposa. Ay, yo tengo bastantes, dice él. Y puede traer. Ay, no, que no sea así, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa soledad, hermano, fue, mire, eso fue la circunstancia que el enemigo aprovechó. Y aquí estoy hablándoles de una situación que se da aquí, porque es que la presión viene en el momento indicado. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. Él busca la oportunidad. Si es un pastor que está pasando por etapas difíciles, y escúcheme, obreros de Dios, que aquí hay una cantidad de ellos, de pronto llega una oferta laboral u otro concilio, le dice usted qué hace allí. Su iglesia de pronto no crece mucho. Usted dice, es que este mensaje en esta sociedad liberal, en esta cultura, no pega. Y de pronto el dardo, viene otro amigo y le dice, mira, que hoy hay que predicar de esto. Hoy lo que toca es hablar de prosperidad, economía y de bienestar económico y material. Hoy lo que hay que hablar es de aquello. Y usted empieza a darle vuelta al mensaje porque aquello le trabaja. Y empieza la iglesia a llenársele de gente sin nuevo nacimiento, sin conversión genuina. Tal vez empieza a llegar gente, pero sin arrepentimiento de verdad, sin anhelos de vivir en santidad y en pureza. Y usted sabe que debe predicar esta palabra, pero dice, si la predico, se me va esta gente, y empieza a volverse liviano, un predicador mercenario, perdóneme el término. Que lo que le interesa es la economía, independiente de lo que pasa en su iglesia. Y de pronto usted viene a una convención y oye esta palabra, y empieza una lucha por dentro. Porque le va cogiendo ventaja aquellas circunstancias, se va lo va arropando aquello. Uy, hermanos, ¿y cuántos hay que han llegado al momento en que no han podido más y han tenido que salir de esta obra? Dios los ha sacado porque les cogió ventaja el susurro de sirena de afuera, que este mensaje no pega, que este mensaje no tiene efecto, cuando este mensaje es al que al pueblo le gusta. Bendito y alabado el nombre del Señor. Mire, yo he tenido la experiencia, hermanos, de orar por gente que uno cree que se pone molesto. Cuando uno les habla con claridad del homosexualismo, del lesbianismo, de toda esa sociedad de inmundicia, y se les dice por de una manera clara, en esa condición te va a llevar el diablo, vas a parar al infierno, hay que buscar a Jesucristo. Y mire que hay gente que ha pasado llorando porque han sido rearguidos el Espíritu de Dios. Lleva esa palabra al alma, al espíritu. Oh, gloria al nombre del Señor. Es que la tentación no solamente viene por la comida material o por la economía, sino también por aliviar el principio, el mensaje, la enseñanza, por volvernos de pronto muy psicólogos, muy profesionales. Pero no, hermano, Dios quiere que hablemos de estas verdades tal como debemos decirlas. A esta juventud hay que decirle que el pecado está a la puerta llamándole, que ahí está la suciedad, ahí está la pornografía en internet, y usted verá si es vencedor o es víctima de esto. Oramos por un joven en una confraternidad. Se endemonió ese muchacho tocando la batería, y con las baquetas de la batería se salió y golpeaba a la gente, y lo sometimos a la fuerza y empezamos a clamar por él. Tenía demonios de suciedad, de pornografía. Este muchacho confesó después llorando cuánta basura tenía en su mente. Los papás no sabían, y él tenía una cantidad de divisa y de basura de esa en su cuarto. Y de noche, cuando ellos se dormían, este muchacho ponía en la televisión y en el DVD una cantidad de basura de esas. Y cuando yo me enteré, le dije, pero ¿cómo ustedes no saben? ¿Qué tenía él? Tenía afiches sucios, hermanos, y pornográficos en las paredes de su cuarto. Y el papá no sabía. Le dije, ¿qué clase de padres son ustedes que no vigilan el cuarto de sus hijos? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que porque el muchacho tiene derechos, pero entonces los nuestros, ¿dónde están? Porque esta sociedad, hermano, que yo no puedo decirle nada al hijo porque me traumatiza y me llevan a la corte. ¿Quién dijo eso, hermano? Uno tiene la obligación todavía de enseñar estas verdades. A su nombre sea la gloria. Porque es que la tentación también viene para que aflojemos los principios, y debido a la presión social, entonces nos volvamos como todo el mundo. Que el nene hace lo que quiera, grita y maltrata a los padres y hace daños en la casa y nadie le puede decir nada. La Biblia enseña, hermanos, a la corrección, y hay que mantenerse. Así nos hagan ir donde el psicólogo, como nos ha pasado a nosotros como padres también, hermano. Esta mujer que está aquí, yo como me la paso viajando, la hicieron ir donde la psicóloga. Y la psicóloga, una cristiana también supuesta. Y allá hubo que hablar, y yo le dije, dale a la psicóloga. Y hubo que hablarle a la psicóloga cómo es la cosa con la crianza de los muchachos, hermano. Que si uno se vuelve cobarde y se amilana, los jovencitos, hermanos, empiezan a avanzar y empiezan a volverse como los otros. Bendito sea el Señor, a vestir como ellos, a peinarse como ellos. Quieren ser como ellos. Y uno tiene que estar pendiente si uno quiere transmitir estos principios a la generación siguiente. Padre y madre que me oye, si nosotros nos aflojamos ahora, la segunda generación no será gente santa ni fiel. Usted ve que su hijita empezó a crecer y ya quiere vestirse como las otras, peinarse como las otras, peluquearse como las otras. Usted tiene que tener argumentos bíblicos, morales, éticos, hermano. Uno tiene que llamarlos a relación, como decimos, a reunión, y hacerles ver con escritura las bendiciones que Dios nos ha dado aquí, hermanos míos. A su nombre sea la gloria, hermanos amados. Oigan, pero aquí hay algo que yo les quiero decir también, y es que la tentación de vender la primogenitura puede venir por la persona a veces menos indicada, o sea, más cercana. A veces usted cree que una tentación puede venir de afuera, y un instrumento por allá, y puede ser un instrumento de su misma casa. ¿Quién se iba a creer que era su propio hermano el que le propuso ese negocio? Se supone que si hay un vínculo genético y hay un compañerismo, hombre, que lo tenten a uno de afuera, pero el mismo, y era el propio hermano, ese es él. Mírenlo y verán, ustedes lo saben, alabado el nombre del Señor. Hay veces que viene por personas que uno menos cree la tentación en el momento más inoportuno. De pronto un exnovio, como aquella joven, mi esposa sabe, que fue a visitar su familia, y esta muchacha tuvo un problema moral y llegó llorando a la iglesia, no tenía paz, y me dijo, pastor, yo no puedo con mi conciencia, yo nunca debía ir donde me visita. Fui allá a mi familia y encontré en esa visita a un joven con el cual hacía años que habíamos sido novios, y se despertó aquel interés, aquel atractivo otra vez. Dijo, y esa tarde estuvimos charlando mucho, y soltó a llorar. Y me dijo, y pastor, pasó lo que no tenía que pasar, y lloraba esta pobre muchacha. Porque es que el enemigo la estaba esperando. Ella dijo, el diablo mandó ese instrumento allá. Hacía días que no iba. Yo nunca había pensado más en él, pero cuando lo veo, me acuerdo. Óigame, en la memoria, en el pensamiento se albergan una cantidad de pensamientos y recuerdos. Que si usted no sabe manejarlos y someterlos, en su momento se despiertan. Amén. Esto es lo que yo quiero enseñarles, hermanos, que la vida práctica, la vida cristiana, es de entusiasmo y del culto, pero luego que usted sale del culto, usted tiene que verse con tentaciones y con peleas terribles contra las fuerzas del mal. Es posible que esta tarde llegue usted y prenda su computadora para revisar su correo y encuentre de pronto insinuantes allí. No se le haga extraño, y se acordará de esta palabra en esta tarde o esta noche. Sea bendito el nombre de Jesús para siempre. Démosle ese aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Él lo merece, Él es digno de gloria y de alabanza. Alabado sea Dios. Aleluya. Ese cansancio, hermanos, propició que Jacob aprovechara. Yo no sé qué persona esté cercana por ahí, tal vez sea un padrastro, un hermanastro, alguien conocido, cercano, alguien a que usted le tiene mucha confianza, y usted cree que nunca esa persona se va a atrever a hacerle una propuesta indecorosa. Usted tal vez aquí en su mente dice, pero es que si es fulana, si es persona tan cercana, de tanto respeto, ¿cómo se le ocurre? Pero el enemigo puede usarlo en un momento dado. Amén, hermanos. Comentábamos de una señora que cayó en pecado, porque siempre iba donde un viudo por la mañana a llevarle un cafecito allá. Y llevaba una taza de café, le tocaba la puerta, él le recibía y ella le entregaba la tacita de café y regresaba para su casa que quedaba al frente. Y empezó, después ya traía la taza de café acompañada con un pan, después con un pedacito de queso. Después entró a compartir y cuando se dieron cuenta estaban involucrados en un problema moral. Mire, jóvenes, los sentimientos se manejan con mucha responsabilidad. Porque usted empieza a enviar y a recibir mensajes de texto o a chatear en la computadora y eso, y cuando se dé cuenta está cautivada o cautivada. Y a veces es al pastor a quien de último es que le dice. Nunca piden una orientación, y a los papás tampoco. ¿Cuántas veces, hermano, cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde? Muchachas que Dios usaba en el altar, jóvenes, yo los conozco, que Dios tenía planes con ellos. Sí, señor. Gente que daba gusto oírlos predicar y tenían una unción y una gracia divina. En un momento de descuido vino la incursión satánica. Ay, Dios tenga misericordia, amados míos. Levante su mano y pídala de Dios en esta hora, hermano. A su nombre, gloria. Él está aquí para ayudarnos, hermano. Para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Para advertirnos y prevenirnos, hermanos. Esto no es solamente gozo y alegría y gozo yo tenía. También lo gozamos ahí. Pero en la práctica, el cristianismo no es solamente el entusiasmo que produce el culto o la alabanza. Es la batalla del día a día. Yo conozco al Señor hace más de 30 años. Yo vine a Cristo joven. Y aunque soy un campesino, dije, como les he contado, y me crié en la selva. Precisamente allá me sacó el Señor. Si yo estoy aquí, se debe únicamente a la misericordia del Dios del cielo. Yo le decía a mi esposa que veníamos, nos trajeron en clase ejecutiva. Y pasó tan atenta la señora del avión. Y yo le decía, si esta señora supiera quién soy yo. No nos trataba con esa deferencia, ese respeto que nos trata. Con esa amabilidad de esa mujer. ¿Quién dijo que un campesino como yo tengo derecho a andar en clase ejecutiva en continente? Nadie. Pero Dios, son privilegios que Dios nos da por su misericordia. Su nombre sea glorificado. Alabad su nombre poderoso como tantos de ustedes los tienen. Mire, no solamente en el campo de obreros, de miembros de los obreros. Es ahora que Dios está trayendo gente profesional a nuestras iglesias. Una cantidad de ellos, médicos, arquitectos, abogados. Otros están formando ya. Muchos de nuestros hijos ya aspiran. Eso es ahora. Yo le digo a los muchachos, ustedes tienen privilegio que nosotros nunca tuvimos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo vine a Cristo, yo no sabía andar ni en una bicicleta. La primera bicicleta que yo tuve siendo pastor me la regaló un creyente que llegué cansado a su casa y me dijo, pastor, y no, y le dije, no tengo que comprarme una bicicleta porque mi mamá, mis hermanos, ¿y sabe andar en bicicleta? Le dije, pues sí, mi pastor me enseñó. Me dijo, tome la mía, y me la regaló esa bicicleta. Y después aprendimos a manejar una motora y después un carrito. Es privilegios, hermanos. El movimiento misionero mundial, Dios lo empezó desde abajo, ¿sabe por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra que Dios nos ha dado, Dios nos la ha entregado. Y hemos tenido gente profesional sentado. Yo he tenido el gozo, el privilegio inmerecido de predicarle a esta gente de jerarquía, hasta en lo político, en otras áreas. Este presidente que se va a ir, yo he tenido la oportunidad de cesarle la mano 3 veces en reuniones de padres donde lo han invitado. Hermano, son bendiciones que Dios nos da y hay que conservarlas. Yo le quiero decir, jóvenes que me oyen, usted puede llegar muy lejos, pero para llegar Dios lo va a probar en momentos y necesidades. Amén. Dios le entregó una primogenitura, tantos privilegios, y en su momento llegará un dardo que otro. Uy, usted si se vistiera con una minifalda, usted con este corte quedaría excelente. Y tal vez le muestra en una revista por allá en un salón de belleza y le dice, mire, este peluca usted le quedaría, mire, usted quedaría postulada para Miss Universo. Porque el Señor reprenda al diablo. Tal vez le dicen que usted tiene un cuerpo elegante y que usted tal vez lo podría exhibir, y el diablo le puede trabajar eso. Y de pronto escucha una predicación y usted muere los dientes, uy, es que siempre con eso, esta gente del movimiento no deja esto, no vamos a dejar, alabado el nombre del Señor. Oiga, si esto es continuamente exhortando, será las situaciones. Si esto continuamente sin bajar esta palabra usted ve tanto fracaso, ¿cómo sería si abandonáramos, hermanos, este celo, esto? Es por eso que los concilios tristemente se han vuelto así, porque es que ya no quieren incomodar a nadie. Y entonces están una palabra psicológica muy, muy, muy bonita, muy elocuente, pero que deja al pueblo en la misma condición, y el enemigo por debajo de cuerda viene y hace estragos. Mire, en una iglesia nueva en Bogotá hace poco, este año, el pastor en marzo me llamó y me dijo: hermano, estoy asombrado, yo no sabía, me descuidé estos días de predicar y de exhortar, y resulta que viene un hombre recién llegado a la iglesia, apenas tenía unos 6 meses de llegar, y le pide una consejería y él lo atiende y le dice: pastor, es que le quiero venir a decir que yo me estoy divorciando con ella, con la esposa, y esta tarde vamos a firmar el divorcio. Pero ay, él trató de aconsejarle, dijo: no se preocupe, es que aquí en la misma iglesia hay otra joven que se quiere casar conmigo. Este hombre estaba divorciándose en la misma iglesia, y en la misma iglesia, sin nuestro pastor saber, tenía novia allí mismo. Y yo le dije: ¿Qué hizo usted? Dijo: hermano, le dije que no volviera. Le dije que eso es lo que tiene que hacer usted. El pastor le dijo: no, así usted no puede estar en esta iglesia. ¿Cómo va usted a tener novia siendo casado en la misma iglesia, y ahora está propiciando divorcio con su esposa para abandonarla, para conseguirse la otra? ¡Fuera de aquí! Me dijo: hermano, hice bien. Le dije que si usted no los echa a ellos, la obra sí tiene que echarlo a usted para la calle, por cobarde, por mediocre, por cómplice de la iniquidad en el seno de su propia iglesia. Es que si Dios mira el patrimonio que Dios le ha dado al movimiento misionero mundial, es el celo, hermano. Es esto lo que a Dios le agrada, porque quiere tener una iglesia santa y pura. ¿De qué vale un conglomerado de gente que más se parecen a miembros de un club o de algún conglomerado humano, y no la iglesia santa y pura que Dios quiere que tengamos? ¿Qué iglesia le vamos a presentar a Dios el día cuando la Biblia dice que nosotros fuimos puestos en el altar para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Esta es la palabra que Dios le ha dado a esta obra, y ningún predicador tiene derecho a soslayarla, ni a esquivarla, ni a negársela al pueblo, para que se santifique el pueblo que Dios viene a rescatar, a recoger próximamente. Alabado su nombre poderoso. Ay, Señor, esta pérdida, la pérdida de la primogenitura, hermanos, vino por instrumento menos esperado. Y ya le advierto, para que cuando llegue esa insinuación, es posible que tenga una amiga de universidad, de colegio, de estudio, de trabajo, que la esté esperando para después de la convención, usted le testifica y le cuenta, y ella le va a comentar algo en contra. Usted se acordará de esta palabra de hoy. Bendito el nombre del Señor. Pero yo voy avanzando, hermanos. Y saben una cosa, la venta de la primogenitura generalmente envuelve una baratija. Saben ustedes que la gente que ha perdido esto lo ha perdido por cosas insignificantes. Saben que las cosas de valor que Dios le ha dado a muchos, una vez que las han perdido, han hecho la cuenta y han descubierto que el negocio fue absolutamente absurdo, que lo que tenían era infinitamente superior a lo que les dieron a cambio. Piensen Adán y Eva cuando valoraron y fueron echados del huerto, y tal vez vieron, no, ahí no, la Biblia no dice que una manzana, bueno, pero de pronto vieron en los restos de la fruta aquella que la mujer había mordido. Es decir, por eso, alabado el nombre del Señor. ¿Ven? Eso fue lo que valió todo este privilegio. Por eso, y hay gente que han llegado, mire, a odiar el objeto que les han entregado, como por esas monedas de plata. Ustedes han leído su historia. Cuando caminaba y le sonaban en el bolsillo de la túnica, empezó un remordimiento adentro. Buscó las monedas, fue donde el sacerdote, y se las tiró por los pies y le dijo: ahí está. ¿Sabe qué le dijeron esos hipócritas religiosos? A nosotros qué nos importa, ya el negocio está hecho. Porque así es el diablo, el Señor lo reprenda. Cuando estás en una posición de bendición en la iglesia y Dios te usa, amén, gloria a Dios. Pero después, que tiene que ver desde la banca eso, cuánta gente ha llorado desde allá mirando al altar y acordándose en aquí que debían haber tenido eso que perdieron, que por un descuido, por un mal negocio, por una oportunidad pecaminosa. Oh, gloria al nombre del Señor. No fue lo que le pasó a Amnón cuando la pasión lo consumía por cohabitar con su hermana. No dice la escritura que después empezó a odiarla, y la amargura de su alma fue peor, el odio hacia ella. ¿No es así, hermano? Ese ex o esa ex hoy es una amargura. Le tiene el sueldo, el salario embargado. Le amarga porque tiene que estarle cocinando dinero para los muchachos allá. Y todo eso usted mira para atrás y se acuerda y maldice la hora en que de pronto usted se dejó seducir por esa tentación y cayó en eso. Hay gente llorando hoy, hermanos míos, porque tuvieron tantos favores de parte del Dios de la gloria. Mire, pastores, un obrero me dijo a mí en un culto, en una ciudad del oriente, allá en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, vino al culto y no entró. Atravesó una motora allá afuera y se sentó en la moto a mirar para acá y le invitaron a ingresar, dijo no. Y todo el tiempo en esta posición, así mirando hacia adentro. Hacía muchísimo calor y yo salí antes de que el culto se fuera a cambiarme la camisa. Y él me llamó y me dio un abrazo y me dijo, esos, mostrando hacia adentro, no saben lo que es sentirse fuera de esta obra, Dios. Ellos no saben lo que es haber perdido todo lo que esta obra significa. Y se deberían las lágrimas. Oh, Dios nos guarde en su misericordia. Oh, hermano, esa primogenitura, hermana, obrero, eso que le ha dado Dios, esa gracia, esa unción, esa bendición que Dios le ha entregado, guárdela y consérvela. Usted no sabe el valor que eso tiene. Oh, bendito sea el Señor para otras personas que lo estiman y les gusta oírlo y escucharlo y pagan transporte y se vienen al templo y vienen de distancias, hermano, a escuchar el mensaje que Dios le da a usted en esta obra. Un mensaje ungido, un mensaje inspirado, un mensaje bíblico. No es un mensaje para entretener ni para tener el pueblo ahí un rato. Es un mensaje que cala, que entra. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre, ¿quién vive, hermano? Aleluya, es la primogenitura que Dios nos ha dado, es algo valiosísimo. El dicho es que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Alabado sea el Señor. Saben que hay personas que simpatizan, y me lo han dicho a mí, pastor, gente de otro concilio, no aflojen, me han dicho. Un hombre que es político en Colombia y fue cristiano, todavía lo es, pero en una iglesia liberal, dijo hace 30 años, así era el concilio donde yo me congregaba. Y yo quisiera ir, volver, pero yo no puedo porque ya mi esposa y mis hijas cogieron ventaja y mis nietos también. Ellos ya no son papás porque se fue perdiendo ese celo y ahora nuestra iglesia se volvió moderna en todos los aspectos. Artistas melenudos, hermano, de pelo largo, hasta tatuados, hermanos, en camisilla en los altares de esas congregaciones. Sí, hermanos. Amén. Eso se ve allá en Latinoamérica, yo no sé aquí. Con unos peinados así, punqueros, rockeros, hemos, tribus urbanas los llaman ahora. Una cantidad de tendencias, sin un hombre en el altar que corrija esas deficiencias, como dice la palabra del Señor. Sin una palabra de exhortación para conservar. Por eso Dios ha tomado esta, le ha entregado esta responsabilidad, iglesia. Obreros, el obrero, la obrera de esta obra no es una persona que aspira a vivir una comodidad. Que muchos se les ha metido ya en la mente eso. No, hermano, si Dios le da una buena casa, disfrútela. Si puede cambiar el vehículo y uno último de al año, hágalo, pero no pierda esta bendición que Dios nos ha entregado. Y no le dé temor dar esa palabra. Dios tocará a través de su espíritu a muchas personas y verá y vendrán. Allá en Armenia, Quindío, oramos por una cantidad de muchachos con ese cabello todo desordenado así. Eso somos en un estado depresivo. Los punqueros, los rockeros, y yo le decía, usted Cristo lo ama, lo quiere transformar. Lo que no le ha dado el pecado, el diablo y la marihuana y el vicio, se lo tiene Cristo, un gozo eterno. Y la gente se venía, no le dé miedo decir eso, hermano. No se las dé muy fino, tratando de con un mensajito ahí, no, hermano. Dele, obrero de Dios, la palabra, y el pueblo vendrá y la degustará, y se formará una iglesia transformada y cambiada. Ese es uno de los privilegios que Dios nos ha dado, es eso, hermanos, el celo por la palabra de Dios. Oh, gloria a su nombre. Ay, hermanos, usted empieza a ver que esas baratijas que el diablo ofrece después no traen ningún provecho. Acán perdió todo ese privilegio por una barra de oro, pero sabe, poco tiempo después estaba bajo una montonera de piedras. ¿Es así o no? Los adúlteros del Antiguo Testamento, después que terminaban sus momentos de placeres y eran descubiertos, piedra con ellos se quedaba un montón de piedras. Piense usted el remordimiento que embargaba a esos hombres, maldiciendo el momento en que se dieron a la tentación. Es terrible. Mire, aquí tengo anotado, acuérdate de Giasi, el criado de Eliseo que lo asaltó la codicia y por dos vestidos nuevos. Y una plática también, una ofrenda iba incluida, ¿verdad? Amén. Ay, porque es que la ofrenda, Padre Celestial. Y después que le dice Eliseo, le dice, bueno, ¿tomaste eso? Sí, aquí lo tengo. Pues llévate también lo que el otro tenía. ¿Para qué un leproso? Y se fue leproso y murió leproso. ¿De qué le sirvieron los dos vestidos y el dinero y la ofrenda? ¿Para qué dinero si no hay paz, si no hay gozo, si no hay alegría? ¿Para qué cosas materiales si no hay la satisfacción de cumplir el deber? Yo no sé, pastores, y permítanme hablarle a ustedes porque yo he estado trabajando con pastores hace ya años en Colombia. Pero permítame decirle algo. Yo no sé si usted ha tenido la sensación que a mí a veces me ha embargado de bajarme de un púlpito con la sensación de no haber entregado todo lo que Dios quería que diera. Por cuidarme demasiado, porque de pronto alguien se incomoda y luego nos vamos a arrodillar a dar gracias y la conciencia y el espíritu por dentro dice, no entregaste lo que yo quería que entregaras. Eso, el momento en que usted entrega lo que dio y no lo cambia, alabado el nombre poderoso de Jesús. Vean, hermanos, yo he contado este testimonio. En el 1978, yo no era pastor, hace 32 años, hace 30 que soy obrero. En octubre de ese año visitó nuestra población un evangelista que lo llevó allí a otra misión. Este hombre era ungido de Dios y dio un mensaje, hermano. Empezaba una campaña el martes en la noche y el domingo en la mañana no se había convertido ni uno. Este hombre fue a esta iglesia que era pequeña de unos 15 miembros y le dijo a nuestro pastor, ¿por qué no me apoyan esta tarde? Porque me reunió el consistorio de esa iglesia y me dijeron que si hoy no hay conversiones, entonces no me van a dar ofrenda y yo estoy dispuesto a irme a pie, como sea, pero yo tengo que dar el mensaje que Dios me dio. Como era un predicador pentecostal y lo había invitado a una iglesia más bien de otro perfil, nosotros nos fuimos a apoyar el culto esa noche y aquel hombre empezó la predicación y de pronto lo tomó el Espíritu de Dios en ese altar y vino palabra de Jehová sobre ese varón y dijo, no se van a convertir muchas almas porque aquí hay muchos líderes que son inconversos. Y por espíritu de discernimiento empezó a señalar con sus largos dedos así, venga usted allá, decía fulano de tal, el nombre. Usted el de camisa tal, usted tiene un romance, usted es un adúltero y Dios te da la oportunidad que pases. Señaló una jovencita y le dijo, usted comete pecado de inmoralidad, usted es hipócrita, véngase y arrepiéntase en esta tarde, en esta noche. Y empezó a llamar y a llamar por nombre una cantidad de personas y ninguno quiso pasar. Yo estaba en ese culto, hermano. Un temor reverente invadió aquel escenario. Pero mientras eso en nosotros se daba, en otros se amargaron y se pararon y salieron. Y el hombre dijo finalmente, si no vienen esta noche, cuando Dios le da la oportunidad, esta hipocresía acabará esta iglesia, esta falta de honestidad, de sinceridad para con Dios, hará que esta congregación se termine. Hermanos, eso fue un domingo en la noche. El lunes en la mañana yo iba a trabajar de albañil. Yo era ayudante de albañil y llevaba una carretilla con mi herramienta. Y encontré el pastor de esa iglesia esperando vehículo para transportarse, de transportación pública. Tenía los ojos hinchados ese anciano. Y me dijo, yo fui, lo saludé y le dije, hermano, le veo las cosas. Me dijo, la iglesia me echó anoche después del culto. Y me dijeron, por cuanto trajo ese evangelista para que nos avergonzara públicamente, hasta las 12 de la noche de hoy usted es nuestro pastor, y lo expulsaron. Trajeron otro y otro y otro. Hermanos, y esa iglesia empezó en un deterioro aceleradísimo. Esa congregación empezó, el templo empezó a hacerse de grietas y fisuras y empezó un deterioro acelerado. Se veía que lo remendaban con cemento y volvía la grieta por otro lado. La gente empezó a apartarse. En un año tuvo 3 pastores. Luego en el 80 yo salí a la obra y yo iba a ese pueblo esporádicamente. Luego ingresé al presbiterio por la guianza divina y la directiva de la obra. Y ya estaba yo en otro pueblo cuando nuestro pastor en esa iglesia me dijo, hermano, nos venden el templo baratísimo. Nos lo dan como por el 20% de su precio real. Yo le dije, no lo compren, porque ese templo, yo escuché una maldición allí dentro y que sería un escarnio y una vergüenza ese templo en esa ciudad. Compremos en otro lugar. Me dijo, pastor, es muy barato. Yo le dije, no lo compren. Yo estaba en un culto cuando escuché una sentencia sobre ese templo y esa congregación. la congregación se acabó. Todo, hermano. La hierba rompió el piso y empezó a nacer hierba adentro, hermanos. Algo anormal en un pueblo así. El pastor me llamó un día y me dijo poco después: ay, hermano, otro concilio compró el templo y lo están remodelando y van a dar allí culto. Imagínese, usted no lo dejó comprar. Le dije: yo asumo como presbítero la responsabilidad, no lo compré. Pero, hermanos, como a los 3 días me llamó y me dijo: hermano Humberto, ¿me está oyendo? Le dije: sí. Él se llama Álvaro. Me dijo: hermano, ¿le habla el hermano Álvaro? Sí, hermano, Dios lo bendiga. Dijo: hermano, estoy vivo. Por la gracia de Dios, venga, le cuento. ¿Qué pasó? Dijo el evangelista que vino a dar la campaña. Llegó temprano y en la tarde se fue y se arrodilló allá en ese altar. Lo remodelaron el templo, pastor, le echaron pintura, todo lo acomodaron, púlpito, bancas y todo. Y en la tarde el evangelista vino a dar la campaña y se arrodilló a orar y a adorar y al Señor y a pedir el mensaje. Y estando arrodillado, le dio un infarto fulminante. Y no se paraba ya en la tarde. Cuando llegaron los primeros, lo vieron arrodillado por respeto, pero de pronto alguien se le acercó y vio, dije: hermano, hacía casi una hora estaba muerto arrodillado allí. Trascendió el comentario en el pueblecito y los descarriados se dieron cuenta. Esa noche no hubo culto de campaña. Esa gente abandonaron el templo, regresaron a su ciudad y ninguno quiso asumir la responsabilidad de venir a restaurar obra en ese pueblo. El pastor me dijo: hermano, de usted me deje comprar el templo, el muerto era yo. Le dije: lo mata Jehová, se lo lleva. Porque Dios dijo, hermano, cuando Dios dice, Dios, hermano mío, cumple su santa palabra. Alabado sea Dios. Dios es celoso, hermano, de lo que nos entrega. Mire, cuando una persona no valora lo que Dios le ha dado y le da un uso inadecuado, Dios se molesta en su presencia. Pero yo quiero ir terminando diciéndoles, amados, ¿qué pasa cuando una persona vende su primogenitura? ¿Qué consecuencias psicológicas, emocionales se producen en él? Mírenlas aquí, adelante. En el capítulo 27, alabe al Señor en esta hora. Capítulo 27, versículo 33 en adelante. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. ¿Están oyéndolo? Exclamó, dice aquí, de una manera grande y amarga, y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Está la bendición después. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, que es el tema que estamos considerando, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo al papá: ¿no has guardado bendición para mí? En el 38 dice: ¿no tienen más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Oiga, alzó Esaú su voz. No fue un sollozo cuando se pierde lo que Dios da. Pues la persona, aparentemente usted la vea en una aparente tranquilidad momentánea y temporal, pero solo Dios y esa persona sabe la amargura interna que experimenta el que traiciona, óigame bien, lo que Dios le ha entregado. Mire, un pastor que se vuelve liberal, que sale de esta obra, tiene que haber sido una persona infiltrada en medio nuestro. Pero el genuino hombre llamado en esta obra no puede entregar otro mensaje que el que Jesucristo le entregó que entregara. Porque si no lo hace y fue llamado, su conciencia lo vuelve miserable, intranquilo. Así le llenen los bolsillos de ofrendas de $100. Pero por dentro sentirá la sensación que no cumplió con la responsabilidad que Dios le encomendó un día. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Hermano, es que esto es serio. Este hombre en el momento dijo: ¿para qué quiero primogenitura? Yo me voy a morir. Pero como no se murió, empezó a reflexionar después: ¿qué fue lo que yo hice? Amén, hermanos. Como el caso de este Giesi, como el caso de Judas, como el caso de Demas, que desamparó a Pablo amando más a este mundo. Todos ellos miserables después. Tal vez reflexionaron: ¿qué fue lo que yo hice? Saben ustedes, pastores, que nosotros nos cuidamos en lo moral y debemos hacerlo, porque uno nunca será feliz con una mujer que no sea la esposa. Se lo advierto para que cuando la tentación y el dardo llegue, en el nombre del Señor usted la reprenda. Porque esa mujer, como tantos casos que me ha tocado a mí en Colombia, asistir a tantos funerales ministeriales. Estábamos una vez en una reunión hace unos pocos años, 1:00 a.m. y una mujer le decía al pastor: usted es un hipócrita en el púlpito. Y él le decía: usted es una sucia. Ella le decía: usted me envolvió con su lengua y usted es una miserable que se dejó persuadir. Y se agredían verbalmente los dos en presencia nuestra. La esposa del pastor le dio una crisis, se tiró al piso. De pronto se paró de allí, intentó lanzarse por una ventana. Uno de los que estaban con nosotros la tomó y le dijo: hermana, contrólese, por favor, tome control. Pero ella, llorando, dijo: yo le fui 30 años fiel a este hombre. Él sabe que el único varón que yo conocí en toda mi vida es él como padre de mis hijos. ¿Por qué tenía que pagarme así? Y era un llanto de la congregación desesperada. Se oía el llanto de esa gente, hermano. Esas mujeres venían y abrazaban a esa esposa de pastor. Y se oía el llanto, hermano. ¿Y cómo nosotros decirle? Mire, era una histeria casi que había allí. Porque todo lo que aquel varón tenía lo había echado a perder por un momento de placer. Padres que me oyen, esposos, vale la pena vencer tentaciones. Usted no sabe la sensación de satisfacción interna que uno experimenta, y yo sé que sí lo sabe, cuando uno vence tentaciones. Porque nadie me diga que no las ha tenido. Alabado el nombre de Jesús. Lo que pasa es que a veces por nuestro orgullo y por nuestra posición de pastores, pero uno por dentro batalla. Pero cuando usted es victorioso y victoriosa, se siente por dentro el gozo, la satisfacción. Alabado el nombre poderoso del Señor. Usted se puede parar en un púlpito a hablar con propiedad, que no importa quién lo esté oyendo y viendo. Yo sé que me están oyendo cantidad de personas por allá en Colombia y en otra parte. Pero usted no sabe el gozo interno, el saber que uno puede hablar con autoridad. Pero qué vergüenza una persona que esté hablando en un altar, transmitiéndose por los medios, y por allá no esté viendo una persona que diga: este es un hipócrita. Este hombre que está predicando ahí, yo no lo oigo, porque ese hombre esto y esto y esto y esto. Me sacó prestado y no me pagó. Le presté el vehículo y me lo descompuso, no lo reparó. O lo que es peor, de pronto una mujer decir: ese hombre que está hablando allí me hizo esta y esta insinuación, o tal vez esto o lo demás. Eso le quitaría todo el brillo, toda la autoridad que esa persona aparente tener en un altar. Joven, que cuando usted tome un micrófono en este altar, o un instrumento para adorar a Dios, los que lo vean y los que lo oigan a través de los medios o aquí puedan decir: ese muchacho es un hombre de Dios, esa jovencita es una mujer de Dios. Que podamos cantar con gozo la alabanza que usted entone, porque usted es inspirada y tiene un testimonio recto. Usted tiene una primogenitura espiritual que no la ha cedido, que no la ha cambiado. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿De qué sirve una voz bonita, un talento, una habilidad musical, si su moral no armoniza con lo que usted canta? Eso lo puede hacer también los inconversos. Una persona también puede aprender habilidades musicales y hacer también algunas cosas allí, pero ¿qué de su vivencia, de su relación con Dios? Mire, lo que vale en usted no es el talento, ni su voz, ni su habilidad. Lo que vale es ese tesoro que Dios ha puesto dentro de usted. Jovencita, ese valor moral, ético, ese respeto que usted inspira. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. No pierda eso. Porque de llegar a perderlo, no habrá paz en su corazón. Y así no sea parte de un altar, ni de un coro, ni de un micrófono, ni de un púlpito. Así sea de allá de la banca. A usted también Dios le ha dado valores y le ha dado cosas valiosísimas. Este año pasado me permitió el Señor conocer Europa, y en una ciudad llamada Busto Arsizio, en Italia, estábamos terminando un culto y cayó una bendición maravillosa, y yo oí unos gritos histéricos casi. Alguien había caído al piso, y dos hermanas llamaron a esa señora y la trajeron hacia el altar para ministrar. Y ella se detenía por el pasillo y lanzaba unos gritos. Ella es salvadoreña. Esta mujer, cuando el conflicto de Salvador, ella viajó a Europa a buscar mejor vida, y su esposo era pastor de un concilio de sana doctrina en El Salvador. Y ella lo dejó allí, y el enemigo le hizo daño a él ahí en El Salvador y a ella allá en Italia. Ella enredada en un problema moral también. Y esta mujer gritaba y decía: así era mi iglesia, así predicaban en mi iglesia. Y soltaba unos gritos, hermano. En su memoria se le activó todo aquello que ella había oído cuando niña. Ella me dijo llorando y le ministramos, decía: pastor, ese era el mensaje que yo creía que ya no existía. Hace más de 15 años que yo oía esa palabra. Y ella no había vuelto a un culto, pero una hermana la invitó a la iglesia. Ella creyó que todo se había acabado, pero cuando ella vio la iglesia, vio el pueblo, oyó la palabra, el Espíritu de Dios le recordó todo lo que ella tenía en El Salvador y cómo lo había perdido. Y ahora llorando me decía: ¿yo qué hago, hermano? ¿Yo qué hago? Oh, Dios tenga misericordia, daba dolor ver esa pobre mujer. Todo lo que tenía, hogar, toda familia, ministerio, lo dio por un rato de placer y ahora estaba enredada esta pobre mujer. ¿Cómo hago, hermano? Me decía. Yo le dije: ¿posible recuperar su hogar? Dijo: no, mi esposo ya tiene otra también, él se apartó. Mis hijas ya se crecieron y no son cristianas, hermano. Yo no tengo nada, decía. Todo lo que tuve, yo me crié en una iglesia, yo fui una niña de iglesia, yo fui líder dominical, pastor, yo fui pastora, decía. Ay, hermano, daba dolor ver a aquella mujer en aquella angustia. Si uno tuviera un estetoscopio para ocultar la angustia que hay en el hombre, la mujer que pierde lo que Dios le ha dado, que lo cambia por cualquier baratija, sea lo que sea, sea material, sea lo que sea, es temporal, amada iglesia. Por favor, no perdamos, obrero, esto que tiene grande galardón. ¿Cómo hacer, hermano? La Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga, si usted es un primogénito espiritual, una primogénita espiritual, si usted ha conocido esta palabra, este celo, esta santidad, esto que Dios nos ha dado, por favor no lo trance. Esto no tiene precio material, esto no se cotiza ni en dólares ni en euros. Esto es un tesoro que Dios nos ha dado. Esto nos deja dormir tranquilo, nos deja levantar las manos y adorar al Dios de la gloria. ¿Cómo podríamos nosotros adorarlo en otro ambiente? ¿Cómo podríamos nosotros bendecirlo en otra circunstancia? No seríamos capaz. Este es el medio, esta es la circunstancia espiritual que Dios le ha entregado a esta obra. Este es el tiempo, amados míos, para levantarnos y decir: Señor, con tu ayuda yo conservo esto. Este gozo, esta paz, este mover de Dios del cielo, esta palabra de vida. Este es el recurso, el tesoro, la primogenitura. No lo vendas, hermano. Hermano, viene el diablo, viene la tentación, viene, hermano, las circunstancias, el liberalismo, viene todo lo demás a pretender quitarte. En esta hora vamos a prometerle al Señor que lo vamos a mantener, que vamos a conservar lo que Él nos ha dado, que aunque venga el enemigo y nos diga: véndeme hoy tu primogenitura, dígale: ni hoy ni nunca, no hay negocio. Esto es lo que Dios nos ha dado, nos ha entregado, nos ha llenado con esto. En esta hora, yo no sé quién querrá venir aquí, tal vez algún joven, señorita o dama, caballero. Yo no sé, tal vez usted, pastor, esté siendo asediado. Tal vez ofertas estén llegándole. Tal vez esté en su mente: como que hago el negocio, como que no lo hago, como que me acobardo. No, en esta hora, el Dios del cielo nos ha convocado aquí en el templo para decirle al Señor que estamos comprometidos, que estamos determinados a vivir para Él, que nada ni nadie nos quitará esto, que con su ayuda lo vamos a conservar y lo vamos a tener. Y lo vamos a transmitir a otros. Oh, gloria al nombre de Jesús, amada iglesia. Oh, aleluya, pueblo de Dios, obra del movimiento misionero mundial. Estamos en un momento crítico. Las presiones son fuertes. Así como el hambre le llegó a Esaú en el momento cuando la tentación venía, es posible que te llegue a ti en esta hora, en este tiempo y circunstancia. Pero aquí está el Señor para ayudarnos. Vamos a levantar un clamor de compromiso, un clamor de determinación, hermano, de decir: Señor, pase lo que pase, conservar esta bendición para que no llegue el remordimiento y la amargura que produce la traición y el abandono, para que este gozo, esta alegría continúe. Vamos a levantar nuestro clamor, hermano, que se oiga, que tú le dices al Señor: Dios mío, yo lo vendo esto, no había valorado tal vez ni había descubierto lo que me has dado, pero en esta hora te agradezco esta bendición. Dios mío, gracias por descubrir, entender y valorar usar lo que tú me has dado. Tal vez es un talento, hermano. O tal vez Dios te dio la gracia de transmitir ideas y conceptos. Hermana, tal vez Dios te dio la bendición de cantar y adorar. Y a través de esa alabanza, la bendición fluye al pueblo. Conserva eso. Oh, esa es tu primogenitura. Tal vez Dios te dio la facultad del celo doctrinal, del amor por la sana doctrina. Consérvalo y oremos ahora. Amado Dios de misericordia, en esta tarde ya yo te bendigo y te doy gracias en este altar, porque me permite la bendición de orar por mis hermanos. Señor, hoy como ayer, también el enemigo insinúa, también hay hambre, quizás no física, pero de otras cosas. Aquí está el corazón de muchos jóvenes a cuya puerta el enemigo ha estado tocando para que se acobarden y se alivianen, para que cedan sus derechos, para que vendan su primogenitura. Oye, Señor, estas muchachas que claman y no quieren hacer. Mira la presión en la universidad, en el trabajo, no sé dónde, en la escuela, en los vecinos, Dios mío. Oh Padre, por tu misericordia, oro por los jóvenes de igual manera, como sus sentimientos los acosan y los presionan. Señor, acuérdate de ellos, dales autocontrol y dominio propio, que ellos puedan vencer y triunfar, y no engrosar la lista de los cobardes que han vendido su primogenitura por cualquier plato de lentejas, que han traicionado sus principios y la paz ha huido de sus vidas. Y el gozo que antes tenían ya no lo tienen. Oh Dios mío, y el entusiasmo espiritual que antes los caracterizaba se ha ido. Oh Dios, acuérdate para bien de ellos. Mira las familias, Señor. Mira cómo el dardo enemigo ataca nuestros hogares. Ayúdanos a mantenernos, Dios mío, a empuñar el escudo de la fe y la espada de tu espíritu, para resistir en el día malo, en el momento cuando el ataque llegue. Danos ese discernimiento para percibirlo y rechazarlo. Señor, por tus obreros yo clamo. Cuánto bajo presión quieren aliviar el mensaje, considerar que es duro y drástico y que no deben seguir. Señor, permítenos esa autoridad para seguir dando la palabra como conviene. Oh Dios de gracia inmensa. Oh, pero mira los que lo han perdido, los que ya hicieron el mal negocio. Oh Dios, mira aquello, Dios mío, cuya conciencia les redarguye y les intranquiliza. Oh, porque se descuidaron. Oh Dios mío, y llegó el enemigo en el momento de descuido, de debilidad. Oh Dios, ayúdalos de alguna manera. Vuélvelos, oh Dios amado, de alguna forma. Oh, tal vez me están oyendo, hermanos, que una vez fueron primogénitos espirituales. Tenías una posición de bendición, te sentabas a la mesa con él. Oh, el maestro te servía, hermano y hermana. Oh, tenías comunión y compañerismo, pero te descuidaste. Oh, en esta hora de la tarde, donde estés, habla con Dios. Tal vez no vuelva a ocupar el primer lugar, pero por lo menos tienes acceso a un lado de la mesa. Oh, a un lugar donde la comunión vuelva contigo. Habla allí con Dios en esta hora. Aleluya. Oh, el talento que te entregó lo enterraste. O lo que fue peor, lo cambiaste por una baratija. Un rato de placer te privó de todos los años de bendición. Un rato de gozo pecaminoso, carnal, te privó de todo lo demás que él tenía servido para ti. Perdiste como Rubén el privilegio. Oh, pero en esta hora, aleluya, yo siento aquí al Señor, iglesia. Él está restaurando vidas que estaban a punto de hacer un negocio absurdo. Otros que ya lo hicieron, Dios tiende su mano. Iglesia, clama conmigo por ellos. Aún hay tiempo y oportunidad de acudir al Dios de perdón y de misericordia. Tal vez el ministerio y el talento se han perdido, pero que tu alma tenga la reconciliación que Dios te ofrece. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias.